el ojo del vino me enciende. Hay rencores en mi caja roja. Versos, besos, magos callados, dormidos, el rojo los despierta. Somos tan precavidos que no soltamos ni humo violeta. El ojo de la cerveza me duerme. Me quedo suspendido a mitad de la calle, sobrevolado por lombrices marrones, coloreado por luciérnagas que me suben por el pie. Las lágrimas del verano me ahogan y sofocado, no termino por soñar, no termino por despertar. El ojo del bandullo me canta nanas, jugos gástricos piden más palabras. Imágenes redondeadas por la almohada chillan de placer. Como niños en el parque, subiendo, bajando, columpiándonos entre dos mundos. El cielo y la tierra, el vino y el ojo, que nos huele, nos huye, nos abre. Vuelo tan alto como el magma. Bajo a cuevas tan profundas como la luna. Quebrado, me abro y mariposas carnívoras salen de mí. Me oyen, me ven, me huelen, no me reconocen, no me comen. Solo se comen los ratones de mis otras mitades. Quebradas, abiertas. ¡Qué llanto tanto! Miedo. Gemidos anacrónicos disparan maullidos. Y quiero, busco, verbo, más verbo. Sílabas acuosas desprenden aquellos besos, versos tragados a destajo. Santos en el templo del vivir, orando oraciones de alquiler. A mi lado alguien pasa al baño y no lo ignoro, como tampoco ignoramos eso, todo esto, papel, magma y llamas, que encienden esta hoguera que arde, que quema, quema en la mesa de un bar, con botellas vacías, llenas de eso, solo de eso. Poesía. Poética duerme velas, lúcido de cervezas y vino rojo, encendido de rojo borroso. Me diluyo en las rojas sílabas que acompañan el sueño. Aparece la poesía y desaparezco. Y solo queda eso, todo eso. Silencio.